Son aproximadamente las 7 de la tarde, música ecléctica, Santiago de Chile, hemisferio sur y un calor que roza los 34 graditos a estas horas que tenemos aquí en, como he dicho antes, Santiago de Chile. Programa caleidofónico el de hoy, el cual vamos a comenzar con el tema. Bueno, uno de los temas estrella de Night Noise que se llama Hack. El tema de Night Noise, Hack, que como vemos ya contaba en este caso Night Noise con la presencia de Fiona Automahill, la hermana de Michael Automahill. Este tema, Hack, lo dedican los miembros de Night Noise a un amigo suyo que perdió la vida en determinadas circunstancias y que lo intentan. Intentan recordar a través de este temazo, que sin duda alguna forma parte de las perlas del rosario de músicas que nos ofreció pues, el desgraciadamente desaparecido grupo Night Noise. Ashley McIsaac, el excepcional violinista canadiense que nos regala este tema, McDougall's Pride, y que pertenece a su primer disco. El señor Ashley McIsaac, pues prácticamente tiene una carrera de una centella, porque dos discos conocidos que recuerde exactamente, y luego diferentes colaboraciones con otros artistas del señor Ashley McIsaac. Un violinista que sacó dos discos excepcionales, y este tema pertenece al primero de ellos, como he dicho. Lo cual nos va a llevar, perdón, al tema siguiente, también afincado en el terreno de las cuerdas. Ingleses Spiro nos hablan de la ciudad y las estrellas, este temazo que nos regalan los integrantes ingleses, que tienen una formación y una trayectoria clásica y que aplican esos conocimientos en ese disco que en este caso te titula precisamente La ciudad y las estrellas, The City and the Star. Es un grupo, como he dicho, de formación absolutamente clásica que no le quedó más remedio que aplicar esos conocimientos adquiridos a lo largo de los años y de la práctica y volcarlos en grabar este disco en el sello Real Worlds y que nos pone el señor Peter Gabriel delante de nosotros para que lo escuchemos con premeditación, alevosía y, en algunos de los casos, nocturnidad. El archiconocido Michael Nyman, aquí con nosotros en esta secuencia de patrones vertiginosos a cargo de los violines y los saxos, bueno, presentando la irreverencia clásica hecha creatividad a través de estos dos temas enlazados que pertenecen a la banda sonora de Driving by Numbers, la película homónima, por supuesto. Y ahí está el señor Michael Nyman, incombustible, que nos deja a otro incombustible que se llama Nils Frahm. El pianista alemán que desarrolla la música a través del piano, un instrumento que cuenta ya con unos añitos a sus espaldas y que, sin embargo, se ve revalorizado por la espeluznante forma de tocar del pianista alemán, que ha grabado prácticamente todos sus discos con un solo piano, a excepción de los dos últimos discos en los cuales toca un sintetizador. Pero básicamente toda su apuesta musical la realiza a capela, por así decirlo, con el piano y tocándolo de esta extraordinaria forma, en concreto de este tema que se titula Hammers. El disco recopilatorio de Wim Mertens, que se tituló Partes Extra Partes, nos dio la oportunidad de escuchar las versiones orquestales de temas clásicos del señor Wim Mertens. En este caso, In and For Itself es uno de los temas que abre el disco y es absolutamente excepcional. Si ya la calidad de Wim Mertens cuando toca el piano y su voz de falsete es indescriptible en algunos momentos, ¿eh? En algunos momentos de la interpretación del señor Wim Mertens, pues ganan bastante las piezas cuando se tocan a nivel orquestal. Lo cual también pasa con el siguiente artista que se llama Ludovico Einaudi, que vamos a oír a continuación. Ludovico Einaudi, que no requiere ninguna presentación ni ninguna otra cosa más que añadir a este tema, al piano. Nos vamos a ir con un compositor que prácticamente el 90% de su carrera la ha realizado diseñando, ejecutando y también tocando diferentes instrumentos para poner el tapiz sonoro que acompaña a muchísimas películas, ¿sí? Danny Elfman, en uno de los trabajos más impresionantes que comentaremos después de oír el siguiente tema. Thank you. El tema de Danny Elfman pertenece a la película The Kingdom, en concreto es el final de la película, los títulos de crédito, fundidos con la última escena. Y la película es prácticamente un canto a la encrucijada de caminos entre dos culturas, en este caso la cultura estadounidense y la cultura de Arabia Saudí. Y la película transcurre a lo largo de un hecho dramático que es el atentado a una base americana, cómo no, el atentado a una base americana por parte de una célula integrista. Los americanos tienen que humillarse ante la policía árabe y colaborar para resolver el caso. Esto lleva a que los dos protagonistas entrelacen sus historias personales y al hilo de esta encrucijada de personajes se nos presenta lo que podría ser esa tan llamada alianza de civilizaciones que se promulgó en Madrid hace unos años, ¿no? Pues bueno, películas que nos dejan ciertas enseñanzas al hilo de esto que hace tanta falta en este tiempo que corre del siglo XXI, que es el respeto y la aceptación de otras formas de entender la trascendencia y también de entender la vida pura y dura. Así de tranquilos nos deja el señor Thomas Newman cuando interpreta de esta forma tan cadenciosa el tema central de American Beauty, la película. Y bueno, no acertamos a comunicar nada más después de lo que ha hecho el señor Thomas Newman, ¿eh? American Beauty, piano extendido hasta el máximo, ¿no? En las notas, por supuesto, que nos va a llegar al siguiente tema. Por si no nos habíamos dado cuenta, este tema es una versión del archiconocido tema de Metallica, Nothing Else Matters, interpretado de esta forma tan magistral por el grupo finlandés Apocalíptica, el grupo finés Apocalíptica, cuyos miembros salen obviamente de formación clásica. Y nos dejan, nos sorprenden, arreando los arcos de los violonchelos de esta forma tan espeluznante. Entonces, recapitulamos: Apocalíptica, Nothing Else Matters, grupo finés que se dedica a versionear, al menos en su primera época, temas de Metallica y que lo hace de esta forma tan increíble y además conmovedora, como hemos visto a lo largo de este tema interpretado por el grupo Finneas. Vamos adentrarnos en los minutos finales de Música Ecléctica. Y por supuesto, siempre os decimos que digáis la verdad, no os enojéis mucho. Y si os piden, dad, aunque sea un poquito.